industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Ralph Fiennes será Tronchatoro en Matilda. Netflix está trabajando en un musical inspirado en la historia del destacado escritor Roald Dahl, que llegó al cine en 1996. El primero en sumarse al proyecto es el actor, quien interpretará a la malvada directora. En la obra teatral, el personaje también es hombre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.